significa la no comercialización de ganado con destino a faenas y granos, desde hoy, como bien dijiste, hasta las 24 horas del jueves. El porqué también que me preguntabas es por un aumento en las retenciones en las hojas, que, bueno, en realidad viene de arrastre. ¿Se acuerdan que en diciembre hubo un aumento ya del 5,3 a todos los granos y a la carne también en general? Y ahora es como que es un pasito más, si bien esta vez es distinto, porque es solo para la soja, hay productos en los que baja incluso las retenciones, hay una diferenciación por volumen de producción, pero bueno, sería, por decirlo de alguna forma, como la gota que rebalsa el vaso y hace que se tome esta medida. Si uno tomase lo que es el mundo agropecuario y cómo está organizado, agremiado, Sociedad Rural de Cañuelas forma parte de CARVAP, que es la Asociación de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que a su vez a nivel nacional forma parte de CRAP. La decisión de CARVAP fue adherirse al paro. Así que desde la sociedad rural nos adherimos. Objetivamente lo que hacemos es no prestar el servicio de balanza para animales que tengan destino a faena. O sea, nuestro pedido ferial, nosotros tenemos una balanza, brindamos el servicio de pesada, y bueno, no vamos a pesar aquellos animales que tengan destino faena. Otro tipo de animales sí se pueden llegar a pesar. Primero, no va a haber desabastecimiento para nada, y localmente te diría que el impacto, incluso el de la soja, es escaso. O sea, Cañuelas es un partido netamente ganadero. Si tomamos, creo que en las épocas donde mayor superficie se podía llegar a sembrar, no superábamos el 20% del partido. Y encima tenemos explotaciones chicas. O sea que somos un... Para que, digamos, ser más preciso, las retenciones a la carne bovina, que es la actividad más importante de nuestro partido, no se modificaron. Bajó, por ejemplo, para lo que es la carne porcina, tampoco hubo modificaciones para la carne aviar. O sea, si tu pregunta es cuál va a ser el impacto sobre los productores de Cañuelas, yo te diría que no va a haber impacto. La Rural de Cañuelas jamás avaló ni participó de ningún corte de ruta. Sí, en la 125, acuérdense también, hubo presencia al costado de la ruta, pero desde la Rural de Cañuelas, o sea, institucionalmente, no lo hicimos y tampoco vamos a salir a cortar rutas. No hablas de un productor, cinco productores, estás hablando de miles de productores, estás hablando de cientos de instituciones y que a veces se manejan por asambleas, incluso hay productores autoconvocados que están por fuera de las instituciones y que pueden tomar decisiones en forma autónoma. La Sociedad Rural de Cañuelas sigue la política que mantuvo desde siempre, y esto es sí al reclamo, sí, si vos querés, a la presencia al costado de la ruta, pero no a los cortes.